¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Cultural y Comunitaria de Jerez. Hemos empezado hoy con fuerza. Esto es Un Punto Azul, el programa de astronomía que hacemos aquí cada jueves en directo, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Pasamos a saludar a las personas que se encuentran con nosotros aquí en el estudio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla a través del cristal, y al otro sitio, esa sonrisa que se ha escuchado ahí es don Manuel Jiménez del Barco, que se lo pasa bomba. Buenas noches. Con mis amigos siempre me lo paso bomba. Es que le ha salido usted una risa como de hiena, ¿eh? Sí, porque sabía que estaba usted en el aire y por si acaso estaba abierta los micrófonos de la mesa, pues no ha querido... Ha sido el primer... Saludo. Bueno, pues soy yo. Los científicos también son personas divertidas. Sí, sí. No son gente seria. Don Pablo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bien, ¿no? Muy bien, sí. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Lo encontramos bien de vacaciones? Extraordinariamente. ¿Está usted acariciando una película? Estoy acariciando a nuestro padre Jesús. Sí, pero bueno, un poco así. No, vale, sin comentario, ¿verdad? No preguntamos más. Don Francisco Daza. Hola. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. ¿De vacaciones? Pero me queda poco ya. Bueno, ya las vacaciones, lo bueno que tienes es que terminan para volver a trabajar. Las vacaciones no son tan buenas como parecen. Hay mucha gente que se afecta después de las vacaciones. Porque tiene que trabajar. Claro, pero hay que verlo. Por eso las vacaciones son buenas. Desde ese punto de vista. ¿Y don Marcos Monte de Oca? Muy bien, yo estoy trabajando y soy absolutamente feliz. El trabajo dignifica, ¿no? ¿Quién necesita vacaciones? Hay nadie, ¿verdad? Usted, yeah, como un buen empresario, disfruta. El trabajo es la alegría de los pobres, dice mi padre. Y don Álvaro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿También usted trabajando de vacaciones? Estudiando. Ah, eso no es trabajar. Bueno. Estudiando y pensando la pregunta del final, ¿eh? Discutible. Tiene una pregunta que os vaya... ¿Sí? Yo nomás tengo internet aquí. Hoy, esta tarde, he pensado también en una, por si en algún jueves que esto se queda usted en blanco, que sepa que tengo una en la recámara. Yo tengo una en la recámara, no se lo olvidará, ¿no? Vale. No, la que trae hoy Álvaro no es difícil, pero os va a poner en evidencia si sois buenos astrónomos o no. Vale, estupendo. No la digan, ¿eh? ¿Qué le pasa a don Pablo? Ah, ¿que quiere que vea algo? No. Ah, está leyendo el muy interesante. Ah, no, el libro de Cosmos, de Carl Sagan. Bueno, estamos... Hombre, la Biblia. La Biblia. Por si acaso. La Biblia segunda parte, la del punto azul, ¿dónde la puedo encontrar? ¿El qué? Ajá. ¿La segunda parte de Cosmos no es un punto azul? Sí. ¿Dónde? En cualquier librería. ¿Seguro? Sí, claro. Si no la encargas, yo lo tengo. Si quieres te lo presto. Pero de Huelva. ¿Mm? Que, vamos, que se vende en las librerías. Lo que pasa es que no se vende tanto como Cosmos. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero vamos, está bien, al que le guste. Yo tengo incluso en otra edición, en la de pasta, la primera, la pasta blanda. Sí, también de salió por paperback, ¿no? Como dicen los ingleses. No, se me deja cover. Los vídeos. Bueno, estamos en plena lluvia de Perseidas. Mm. Nosotros no hemos convocado a la gente porque, bueno, primero que es complicado organizar a la gente el mes de agosto. Está todo el mundo por ahí descarriado con las vacaciones. Solo recomendamos que quien quiera verla, ayer fue uno de los máximos, hoy también, esta noche también, bueno, durante todos estos días va a haber Perseida, y que se recomendamos que se vayan a una zona oscura, que no vayan a Moravita, donde nosotros solemos hacerlo, porque aquello es un sitio privado y nosotros no hemos convocado a nadie, ¿eh? O sea, que sepan que no se puede entrar en una finca sin permiso. Y luego, pues, que quiera algún interés especial en ver las Perseidas, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de Frontera Radio o de la página web nuestra, webmagallanes.tk, y ya que vaya con alguien de nosotros, que vaya a título casi como personal, ¿no? Nosotros normalmente las Perseidas no le hacemos mucho caso por eso, por el follón que es organizarlo en verano con toda la gente, ¿no? Y tampoco yo, a mí no es una cosa de las que más me llama la atención. Yo creo que se le da mucho bombo a través de la prensa. Yo creo que es que eso es que tienen un automático en los ordenadores, que el 10 de agosto sale el mismo reportaje de todos los años. Por eso está por ahí Diario de Jerez, no sé si lo tenéis a mano. Si no, Álvaro, tú míralo, que en el suplemento de verano vienen dos páginas muy grandes hablando de las Perseidas, que viene muy bien, por cierto. Sí, no, las lágrimas de San Lorenzo siempre ocasionan en este tiempo las mismas noticias mediáticas, ¿no? Evidentemente, el año pasado, yo recuerdo, Lito, que era... fue bastante paupérrima la lluvia que hubo. Llevan muchos años muy bajas. Es que, yo siempre ya... Hombre, todo el mundo no conoce las demás, pero nosotros ya podemos escoger y preferimos otras. Yo, por lo menos, las Leónidas, prefiero otras. Es que lo que pasa, se le da tanto bombo, porque también, desgraciadamente, no hay tantas noticias en verano. Se le da mucho bombo a eso y lo que bueno, hace... Bueno, además el clima favorece... El clima favorece... Que se... Pero también desencanta a la gente. Porque la gente va creyendo que van a caer ahí como los fuegos artificiales de la feria y no es eso. Sí, efectivamente. Y la gente se aburre. Primero porque la hora a la que empieza más o menos a partir de las 2 de la mañana. ¿Qué te pasa, Paco? No, que yo la primera vez que fui a ver la lluvia de estrella iba casi con un paraguas, porque digo, lluvia de estrellas, esto debe ser, vamos, como la leche, vamos. Me tumbé y creo que me quedé dormido. No ves nada. Sí. Bueno, pues si alguien nos quiere llamar al 956-337-657 pedirnos información, pues aquí estamos, ¿no? Pero vamos, que tampoco es para tirar cohetes. A partir de septiembre haremos otra campaña mediática y volveremos a trabajar con el público a ver qué se nos ocurre. Porque cabeza tenemos aquí para inventarnos cosas, ¿eh? No, será por inventar. No obstante, el máximo fue ayer. La madrugada de ayer. Por lo visto había dos máximos. Sí. Y la verdad es que yo la noticia que tengo es que también fue pobre. Uh-huh. Al menos en el meridiano que nos encontramos. Bueno, hay que decir, ¿no?, que es el polverillo, por así decirlo, sí, que suelta el cometa Swift-Tuttle. Y que yo digo eso era seguir agastando, ¿no? Si te estás echando polvo durante años y años, ¿no? Y bueno. Y se repite cada año, ¿viste usted? Se repite, ¿no?, cada año. Como hay cosas de la naturaleza que se repiten años y años. Como y dice años. El gran autor jerezano, don Francisco Bejarano, le irrita la sincronicidad de, y la exactitud de la astronomía. No sé por qué, pero es que es así. Le irritará por algo, don Alfonso, seguramente. Algún motivo tendrá para algún problema fisiológico, sí, seguramente. Pero es curioso que dice que le irrita esa exactitud, porque es que es así. Si hay algo exacto en la astronomía. Sí. En algunas cosas, en otras, pues, ¿para qué vamos a hablar? Sin comentario, bueno, don Alfonso. Bueno, pues si os parece, pasamos a noticias que tengo yo por aquí. O si ustedes tenéis algo que decir. Bueno, don Marco, ¿va a leer las esquelas? No, voy a leer las perseidas. Ah. No, la esquela también tiene su interés, ¿no? Pero bueno, es la sección más leída de los periódicos. ¿Cómo? Es la sección más leída de los periódicos. Claro, bueno, hay gente que lo que compra el periódico sí. precisamente por la esquela. Y lo abren precisamente por esas páginas, evidentemente. Yo, se van al final, baten dos páginas, tres, y a continuación salen las esquelas. Tengo una... Es curioso, los periódicos de los bares, las páginas más estropeadas, la cartelera y las esquelas, que están precisamente no muy lejos uno de otra. No, están muy cerquita unas de otras. Sí, es que para leer a Olafo, que me encanta, te tienes que leer las esquelas. Tengo una anécdota de mi abuela, la pobre, que murió su hermana, y claro, ¿para qué se lo vamos a decir? Ya tenía 90 años, ¿no? Pero mi abuela leía el periódico todos los días. O sea, murió lúcida y con vista para leer. Y ese día le quitamos la hoja de las esquelas, porque claro, para que no viera a la hermana, ¿no? Y la pobre no paraba de darle vuelta allá al periódico, hasta que lo soltó así como enfadada, ¿no? Dice, ¿será posible con 90 años que tengo y que hoy no se haya muerto nadie en Jerez? Digo, pues mira, alguna vez tenía que ser. He hecho un adulto, pero es cierto. Siempre se muere alguien. Bueno, una ciudad grande, ¿no? Pero la tenía ya mosqueada, no sabía que era su hermana, ¿no? Bueno, tengo una noticia aquí que la he visto en el portal de Terra, que yo tengo a Terra por serio, vamos. No, hombre, no. No es una cosa de... Sí, hay que considerarlo como un portal serio. Y vino una noticia que digo, jolines, pero si esto es lo más grande que se ha podido publicar en la historia de la humanidad. Titular. Científicos encuentran en Siberia restos de un artefacto alienígena. Eso es gordo, ¿no? Tal como suena. Sí. Como... Un tanto aventurada, ¿no? La noticia. Os leo. Sí. O sea que yo creo que eso no es de titular, eso es titular de ediciones hasta por la tarde de los periódicos, ¿no? Es titular Amarillo Chillón. ¿Eh? Amarillo Chillón es el titular. Pues te leo, dice, científicos del Fondo Público del Fenómeno Espacial de Tunguska, en Siberia, anunciaron este miércoles haber encontrado restos de un artefacto alienígena en el lugar donde cayó un meteorito en 1908. Uh-huh. La primera expedición para investigar el meteorito caído en una región desértica de Siberia se organizó en 1927 bajo la dirección del profesor Leonid Kulik, que no encontró ningún material extraterrestre. Los científicos del fondo, que yo no sé, que eso será algo público ruso, ¿no?, también afirmaron haber encontrado justo a los restos alienígenas una roca de unos 40 kilos que han enviado a analizar, no sé a dónde. El jefe de esta última expedición, Yuri Lavin, expresó su deseo de que los resultados de esta investigación resuelvan el misterio que existe en torno al meteorito, coincidiendo con el 100 aniversario en su caída. Al menos esto es un... Y se recuerda en la noticia que el cataclismo de Tunguska constituye uno de los misterios científicos principales del siglo XX, ya que se desconoce la naturaleza exacta del cuerpo que explotó y su origen. El 30 de junio de 1908, lo que podría haber sido un gran meteorito explotó a unos kilómetros del río Tunguska y provocó una onda de choque percibida a cientos de kilómetros de distancia a la redonda y que devastó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano, y lo firma Terra y Agencia. Ahí está la noticia, ¿no? Yo creo que los 100 años influyen en la expansión mediática. Que, me parece, don Marco. Que el milenarismo que nos invade. Sospechosamente. Sospechosamente. No obstante, yo creo que entra dentro de lo que usted dijo al principio, de un mes aciago de noticias, y bueno, yo creo que está dentro de la, hombre, pero, de la normalidad de noticias esto, mira, que existen actualmente. Esto, vamos. Yo lo leo en el Pronto, en el que me dice... No, Terra, yo considero a Terra un portal, pero bastante Terra serio. ¿Terra es un portal serio? Sí. Yo no sé, y claro, yo por Dios, esto que es importada, ¿no? Yo más como anecdótico, ¿no? Yo sí, lo catalogamos así, si os parece. Como se supone que se les ha colado, que es una mala traducción. Efectivamente, también, ¿no? Sí, ¿no? Porque traducí del ruso. En Mallorca hay un señor que traduce el ruso que no vea. ¿Cómo? En Mallorca. ¿Qué pasa? ¿Que hay qué? Que hay un traductor de ruso buenísimo. El que tradujo esas facturas del Club Rasputin. Ah, sí. De los diputados. Es que tuvo que estar muy bien eso. Así, pasando las facturas, dice... Son putas callas. Que nunca sabes dónde. Lo de putas callas no es ninguna sonda ni ningún satélite. Cuando me hicieron colaborador de Radio Moscú, me mandaron un libro para que aprendiera ruso. Imposible, ¿verdad, Juan Alfonso? Es que más que la nada, gramática no es nada. Ni el verbo ser, me aprendí en ruso. Es un idioma más que nada por también poder aprender el nuevo abecedario de por sí y eso ya. Pero es una pena porque seguro que tenía que haber páginas de astronomía rusas muy buenas. Me imagino que magníficas páginas, ¿no? No de astronomía, sino de ciencia, por los rusos. Por supuesto. Científicos sí son, ¿no? Pero... Efectivamente. No, y bonita. Y literatura, que siempre es bonita leerla en su idioma original. Debe ser Guerra y Paz, ¿no? ¿No? Eso está escrito en Guerra ruso, y Paz. ¿No? Ana Karenina. Un catedrático de química de la Universidad de Cádiz habla ruso, lo lee, y en su despacho la tabla periódica que tiene detrás de su silla está en ruso. En honor, me imagino que al que inventó la tabla periódica. ¿No? Oye, ¿quién la hizo? Nunca hemos hablado. Pues la hizo. Además, yo creo que el que tiene que hablar de este caso del asunto, y yo creo que es el señor que más apología de la misma ha hecho, Álvaro. Porque tiene una corbata simpaticísima de la misma, está aquí a mi derecha. ¿Y qué más sabe del tema? Yo creo que don Marcos Montes de Oca es el que debía hablar de la tabla periódica y de su autor. Bueno, pues por alusiones, don Antonio. Muchas gracias, don Antonio. Dicho está. La tabla periódica fue un enorme descubrimiento del físico ruso Mendeleyev. Y realmente cuando me la aprendí, me pareció que estaba muy ordenadita. Pero cuando uno profundiza un poquito más y ve lo que había realmente detrás de esa tabla periódica, la verdad es que se queda no es poca cosa. No nos resultó poca cosa. Ordenar ciento y pico de elementos de una forma racional, científica. El sentido de tabla. El sentido de tabla. Es muy difícil en ciencia dar esa raíz cuadrada, ¿no? Que es la que nos entiende. Hay órdenes por todos lados, las miras de un sitio para otro. No es por casualidad que sea periódica. Y es más, incluso hay muchos elementos que estaban previstos en la tabla periódica y que no se descubrieron realmente en el laboratorio hasta pasado decenios. Y se sabían cualidades que tenían que tener antes de haberse descubierto. Precisamente gracias. Por su periodicidad, se sabía que ahí tocaba un elemento. Uh-huh. Eso le ocurre a don Marcos por tener el vestuario que tiene, evidentemente. Claro. Creo que ¿el mismo que inventó la tabla periódica fue el mismo que inventó el nombre de los elementos? No, bueno, el nombre de los elementos, la mayoría de ellos tenían ya, los tradicionales tenían nombres latinos. Uh-huh. O sea, la mayoría, la plata, de el hecho, oro, los signos de los elementos son las iniciales en latín. Por eso Aurum. La plata, por ejemplo, de una gran parte de AG, de Argentum. Y el resto, pues, o bien se lo ha dado su propio descubridor, bien por su apellido, o bien por el nombre de su ciudad, o de su tierra, o de su mujer. O bien, pues, será asignado más adelante. Sé si Álvaro conoce, aquí lo repartimos hace tiempo, aquella tabla periódica que trajo don Antonio. Mi tabla periódica, don Alfonso. Una tabla periódica así un tanto especial. Con una letra cambiada, la periódica. La conozco, pero vamos, que lo de la tabla periódica, cuando habla de Mendeleyev, es que este profesor de química... Háblale al micrófono, a mí no me tienes este que ver. Este profesor de química nos daba mucho con la tabla periódica y además, aparte nos decía que aprendiéramos ruso. Yo me quedé solo en lo de la tabla periódica. Que empieza con las actividades de un tal Dobereiner, un alemán, que empezó a descubrir que ciertos elementos tenían propiedades similares de 3 en 3. De 3 en 3, y a partir de las triadas pues ya empiezan a ordenarse poco a poco, ya Mendeleyev es el que le mete mano en serio. Sospecho que en ruso, claro. ¿Se lo siguen aprendiendo los niños eso hoy o no entraron en los planes curriculares tanto esfuerzo mental? Pues la verdad es que yo no sé, aquí, no sé, no está el docente oficial. Está de vacaciones. No, bueno, está el de emergencia, nunca mejor dicho, docente que acuden para las emergencias. Y bueno, si no está, prácticamente yo lo enseño, lo digo porque... si a un nivel yo veo que necesita y no se le han explicado, yo estoy viendo ya que, bueno, que los planes de educación están tan... Escasito, por no decir otra cosa peor. Pues tratamos de poner remedio, pero bueno, sí, supongo que estará a cierto nivel, hay que aprender. Por lo menos no te obligan a los elementos de transición interna, por ejemplo. Yo me lo aprendí con 13 años. Sino solo las dos primeras columnas y después las otras, bueno, las de las capas P. Esa que es abreviada, una digamos tabla periódica abreviada, pero sí, yo creo que todavía se sigue enseñando los elementos del centro, creo que se obvia para nosotros. Sí. Tengo varios amigos docentes de ciencia y vamos, la última estaban un poco cabreados porque la última reunión que han tenido no ya tabla periódica, estaban discutiendo si iban a enseñar este año o no el concepto de mol. Y había dos bandos, los que pensaban que era fundamental que un chico de ciencia supiera lo que era un mol y los que decían que no era necesario del todo. Y había puñaladas químicas entre. Si trabajan en un laboratorio, ¿cómo van a hacer una disolución molar normal y cosas estas? Yo tengo compañeros de medicina que no sabían lo que era un logaritmo, porque habían dado geología y no matemáticas. O pH, por ejemplo. ¿No la dieron ni siquiera en segundo de bachillerato? No, yo sé, segundo, a mí nunca se me olvidará que dieron, primero vaya. De medicina explicando las semividas de los elementos. La semivida. Alguien preguntó, ¿esa S larga qué es? Y el profesor se dio la vuelta y dijo, ¿una integral? No, es que yo no. ¿Y eso de LOG? No, logaritmo. Ah, es que yo di geología. Es el vacío que existe. Geología. Posteriormente se le cae la tiza, ¿no? Profesor siguió explicando y dijo, bueno, en dirección al alumno. pH. Se le cae la tiza. Y dijo, no voy a preguntar lo que es pH porque no quiero morir tan joven. Continúo con la explicación. Claro. Y enseguida te diría una acidez en el estómago tremenda, ¿verdad? Sí, con el pH, ¿verdad? Que sí. Pero vamos, el pH del estómago a uno. Aprobamos el MIR y somos médicos. Ahí tenéis un líquido negro con burbujas muy famoso en el mundo que tiene un pH extremadamente ácido. Sí, yo he visto hacer milagro. ¿Magnífico desengrasante? Sí, sí. Uh-huh. Pues ¿para qué el pH puede ser por dos por ahí? Puede estar. Sí, pero en el tercer mundo ha salvado un montón de vidas. Es el remedio universal contra la deshidratación de los niños. Sí. En cucharitas. Cuando no tenemos otra cosa, porque es pedir suero... Pues entonces di que la Coca-Cola. Glucosado. Suero glucosado y dosis de estas, las que salen en la tele. Pero cuando estás en el Valle Perdido en Ecuador y no hay otra cosa, cucharadita de Coca-Cola para el chavalín. Y salen. Uh-huh. Tiene glucosa. Nos han salido estos inmigrantes con una mujer amamantando una barca 9 días. Al final la pobre ha muerto. Increíble las cosas que se escuchan. Ha sido un documento espantoso. Yo creo que llegamos a situaciones en las que hoy actualmente parece que no ocurren estas cosas y llegamos a estas situaciones, ¿no? Es un toque de advertencia, no obstante. A las conciencias de muchos. Sí, pero como pasa como el mol, luego dentro de 2 días se te olvida. No se te olvida la mayoría. Don Francisco, a mí no se me olvida nada. Tengo una memoria prodigiosa. No se me olvida nada. Bueno, pero no lo hablo por ti, sino hablo en general. La memoria colectiva. Usted es único y está comiendo. Yo soy único, al igual que usted soy único. ¿Eh? Sí. Todos somos únicos. Yo ahí estoy con Miguel. Es una noticia que debería haber salido en la primera página de todos los telediarios y de todos los periódicos. Y la han metido así como... anécdota. De sucesos de inmigrantes. Página 3. Bueno, vamos a hacer una pausita... por el final. Una pausita musical y nos vamos con más noticias de astronomía que tengo yo por aquí, ¿vale? ¿Con qué nos va a deleitar usted, don... Pues con una banda sonora de película. Con la... magnífica. Con la de Parque Jurásico, de John Williams. ¿De acuerdo? Bonita. No está mal. Venga. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con un punto azul y con algunas noticias que comentaros, ¿eh? Compañeros, ya tenía el micro abierto. ¿Quién está tomando por ahí? Don Antonio, hoy os voy a dar una pequeña licencia. Estoy bajando la acidez del estómago. Estamos aquí tomando refrescos hoy porque, bueno, en verano también hay que relajarse un poquito. Una noticia sobre la Messenger. Como sabéis, se lanzó el pasado 3 de agosto esta sonda, esta nave que va a investigar... Perdón. Eso es lo que se conoce como las tomas falsas. Cuando llegue el 28 de diciembre, recordar esta fecha para buscar el trocito de lanzamiento a 170 kilómetros por hora. Me enteré el otro día de un estornudo. Que vaya tela, ¿eh? Ah, con la tos se puede conseguir, se consigue mayor velocidad incluso. ¿Con la tos más que con el estornudo? Sí, se consigue hasta 1000 kilómetros por hora. Como para estornudar comiendo Kiko, ¿no? ¿Y cuál es el órgano que es imposible mantener abierto mientras estornude? Los ojos. Los ojos. Pregunta de quesito de trivia. Quesito. Que lo aprendí en medicina, que lo aprendí en el trivia. Es verdad que es una pregunta típica del trivia. Sobre todo cuando conduces es horroroso porque cierras los ojos, ¿eh? Bueno, pues la Messenger lleva buen camino, funciona bien, pero me quedo impresionado leyendo la noticia que lo ponen ahí como en cualquier cosa, ¿no? Y es para quitarse el sombrero, ¿no? Dice la Messenger, que se lanzó el 3 de agosto pasado, pues el 10 de agosto, o sea, hace dos días, cuando hablamos, estaba a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Va rápida, ¿eh? Eso digo yo, qué pata le han pegado a eso, qué moto le han puesto, para que eso haya salido tan rápido, ¿no? Y ahora los ingenieros prevén realizar la primera maniobra de corrección el próximo 24 de agosto, de cara a ajustar la trayectoria para que vuelva a la Tierra el año que viene y rebote para ir a Venus. O sea, con radio a un aparato que está a 1,5 millones de kilómetros, le dice... Cada vez le sorprende más cómo podemos mandar la sonda a ciertos planetas y a ciertas órbitas, ¿no? Pues así, en astronáutica de esa manera, y no es de otra. Pero si es difícil, yo estoy aquí y con un coche por radio control y es difícil manejar el cochecito, ¿cómo voy a manejar un cacharro que está a 1,5 millones que no lo veo? ¿Dónde está? No, que lo veo. Es más efectivo dejar que siga la tercera ley de Kepler a que tú corrijas la... es más exacta. Pero yo creo, ¿cómo puede...? Es mejor dejarlo y hacerle pequeñísimas correcciones al estar tordía encima de ella para ver que se va a desviar, que no sé qué, darle un empujoncito para acá, un empujoncito para acá. Pero ¿a qué velocidad han lanzado eso para que eso esté tan lejos, por Dios? ¿A qué velocidad va eso? ¿Dónde coge la velocidad? ¿Cuando sale de aquí, no? ¿Cuando sale de la órbita ya? Irá a unos 20,000 kilómetros por hora, ¿no? ¿A qué tiene que vencer la velocidad de escape de la Tierra para salir? 11 kilómetros por segundo. Eso está fijo, que tiene que vencerla. Probablemente... Probablemente hubiera ha utilizado la gravedad de la Luna para acelerar un poquito. Esas naves, y esta concretamente, que tiene que hacer una carambola de estas de cinco bandas, probablemente utilice todo lo que tenga a su alcance, y la Luna probablemente... Porque los días de... que se dice, se va, hay una ventana de lanzamiento, las ventanas de lanzamiento son súper difíciles de coger, eso no está, vamos a soltarla hoy. Ventana de lanzamiento es el espacio de tiempo en el que se puede lanzar una nave para que llegue a donde tiene que llegar. Que eso no se escoge tan a la ligera, que la Luna estaría en su sitio, y digo yo, Venus estaría, bueno. ¿Un ser humano sería capaz de aguantar una velocidad de esa si estuviera viajando dentro? ¿O la presencia de seres humanos dentro de una nave haría que la misión tuviera que reducir la velocidad? Es que la velocidad te da igual. El problema es la aceleración. Una vez que tienes la velocidad, te da lo mismo. El caso de ¿qué nivel hay aquí, Dios mío? Eso lo sabe. ¿Qué nivel? Acertadísima. Pregúntaselo a Ayrton Senna. No, pero yo sé por qué lo sabe. Por las aceleraciones que le pone a los ascensores. Porque más de una vez se la habrán quedado aplastado así de... Toda la sangre en los pies. O el cerebro. No, eso tiene que ser muy importante que el ascensor... ¿No? Sí, ahí hay logaritmos para que... Menos mal que... Para rebajar, cuando hay, para cuando rebajar. Hay mucha... Cuando hay un ascensor que va a 8 metros por segundo, que lo hay, 8 o 6, por ahí andará, sí que tienen cálculo para que el cuerpo no tenga ningún desajuste en el equilibrio y para que sea lo más confortable posible y nadie se dé cuenta. De hecho, hay ascensores, cuanto más velocidad tienen, más más tecnología tienen. Entonces, ahí, la prueba la hacen con una monedita. Y si no se cae la moneda, es que funciona bien. ¿Cómo que no, la moneda dónde? El canto de una moneda, sí. Y hacen un viaje a ver si... Eso es un eufemismo de la Rolls Royce cuando prueba un motor. Los motores Rolls Royce se prueban con una moneda de penique. Si se ponen en funcionamiento y se cae el penique, no vale el motor. Pero eso será como una leyenda. Hablo de los coches. No. Eso es totalmente cierto. Los ascensores es una leyenda, ¿eh? Eso viene de los motores Rolls Royce, de los coches Rolls Royce. ¿En los Hyundai sabe usted si ponen alguna moneda o algo? ¿Perdón? En los Hyundai, ¿sabe usted si ponen alguna moneda o...? Bueno, no, ponen un billete. Pondrán un saco de cemento, de 50 kilos. Billete dobladito. Evidentemente no se va a acabar. No, la leyenda con respecto a los motores Rolls Royce, de los famosos coches Rolls Royce, o los Bentley, que son los mismos, pero la otra marca secundaria. La prueba era de motores de, hablamos de 4, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 centímetros cúbicos. La prueba famosa era poner un penique sobre el motor y ponerlo en funcionamiento. Si el motor daba las suficientes vibraciones como para que se cayese la moneda de penique, el motor no servía. Se desmontaba por completo, se analizaban las piezas y se reajustaba de nuevo. Hasta que pasaba esa prueba. Esa prueba existe. Existe y es cierta, además, vamos. No hay ningún motor Rolls Royce que ponga un penique de canto y se caiga, don Alfonso. Si usted me habla de su Hyundai, pues bueno, pues eso lo que da es la sobriedad y la robustez y sobre todo el ajuste, ¿no?, de las piezas que lleva. Hablo del motor, lo que hablo del bloque de motor, no hablo de todo lo que es un coche, evidentemente, ¿no? Pero usted arranca un coche, un Rolls Royce, y ponga una moneda de penique de canto y no se cae. Una pregunta. Para acelerar un objeto, en este caso una máquina, ¿no?, que mandemos al espacio, cuando está en el vacío, hay un motor de reacción, no sirve para nada, ¿no? Porque ahí no hay gas que sepa afuera, ni eso no aceleraría, ¿no? Solamente existe la... ¿Sí? ¿Se puede? Claro, sí, acelera. Sí, claro. Claro que acelera. Pero si está en el vacío... Pero él utiliza otra ley de Kepler, que ¿cuál? Es la de acción, bueno, de Newton, que es la de acción y reacción. Acción-reacción, eso es lo que el motor hace una acción y el sistema, que es la nave, reacciona moviéndose para lo contrario. Pero que se puede hacer porque eso en el vacío. Porque se conserva la cantidad de movimiento. Y perfectamente, entonces, además, vamos. ¿No? O sea, que se puede hacer en el vacío. En el vacío es cuando se cumple, de verdad. En el aire no se cumple. Sería el modelo teórico puro, sería en el vacío. Claro, porque cogería velocidad y no tiene rozamiento ni nada, sino nada. Ni nada que la frene. Nada. Uh-huh. Eso es pregunta de segundo de física de bachillerato. Si usted está perdido en un lago perfectamente liso. ¿Cómo sale de allí? Nadando. Soplando. Ah, para atrás, claro, te vas para atrás. Yo no sabía la respuesta, yo caté ese parcial. Y sale perfectamente, además. No, pero que yo me pregunto cómo se acelera cuando está en el espacio. Pero supongo que... Pidiendo ayuda. No, que supongo yo que será más fácil los rebotes estos gravitatorios que utilizar... Hombre, el rebote gravitatorio lo que hace es que no consume energía. Aprovecha el campo gravitatorio, entonces se ahorra. ¿Y pasta? Porque meter gasolina y meter carga útil para el motor... Es más peso, que ha costado más el lanzamiento. Sería imposible, además. Claro, imposible, además. Es que no. Hay que aprovecharlo. Ese es el key de por qué se hace el tirachina, el efecto tirachina. Porque si no, pues. Un momento, tenemos conexión con Marbella. Ajá. Estoy viendo Perseida sobre el Mediterráneo. Informando desde Marbella para Frontera Radio, José Luis Espí. Mira. Magnífico, magnífico. El presidente siempre presente. Bueno, para mientras usted habla, yo le mando un mensajito de que todo. Que ha salido en antena, en directo, bueno, todo lo directo que es el envío del mensaje haya podido ser. Sí, hará todo con los MSS. Envía tono, politono, semitono a. ¿Qué ponemos? Frontera Radio al 5555. Y nos manda 7 mensajes y nos forramos. Y ya comemos esta noche, porque vaya timo lo de los mensajitos, ¿eh? Vaya, vamos a tener que hacer un invento nosotros de eso, ¿eh? Bueno, pues que me estaba yo comiendo el tarrillo con eso de la velocidad. Por Dios, las preguntas que hacen muy interesantes. ¿Se pone moreno al qué? El pene. Yo te perdono que las revistas que yo compre no son pornográficas. Ni no, pero yo cada vez que la miro veo algo que me llama la atención. La otra semana también hubo una contraportada. Yo tengo que hablar algo con revistas, a la revista científica o de divulgación científica, pero nada más como un segundo. Es que en los últimos meses, como veo las cadencias, yo compro normalmente estas revistas en meses estivales, ¿no? Sí, para leerla en la playa. Y repite los mismos temas. Exactamente, el año pasado, por esta fecha, el tema no era del hombre, era de la mujer en este caso, ¿no? Y bueno, el tema de agosto que se dedica a la revista, muy interesante, es al del potencial sexual del personal masculino en este caso. ¿Será porque en verano está más...? Yo lo que vengo observando de las revistas estas es muy interesante, la otra del cubo, me parece que, y toda esta, que todas tienen una portada que tienen que ver con el sexo, todas. Sí, todavía no he visto casi ninguna. Esta se llama Sexualidad Masculina. Hay otras que dicen cómo lograr la erección más grande. Otra, cómo no está sé incluido, qué. Está incluido en ese en esta revista. Cosas que me parecen hasta más... Hombre, es un reclamo también, ¿no? Si lo ponen, poco... eso será marketing y lo ven, y será que venden. Es la revista más vendida de España. Porque si pone, por ejemplo, portada Vida Íntima del Neutrón. ¿Quién va a comprar eso? Yo no compro específicamente porque hay un artículo magnífico de... Pues ninguna, porque no es neutro, pues no. Es abúlico, total. Hay dos artículos, hay tres artículos magníficos en este número. Uno es sobre aeronáutica, y sabéis por qué me interesa. El segundo es sobre corrosión de metales. Y hay un tercero que es interesantísimo sobre matemáticos, ¿no? Cómo los matemáticos interpretan con sus modelos dinámicos el mundo, ¿no? Cómo intentan inclusive superar a los físicos en cuanto a la proyección de hacia dónde vamos, ¿no? Los matemáticos curioso. Tienen una ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, diga, sí, Lucía, sí, claro. Una pregunta de profundidad. Sí, aquí siempre hay respuesta. Las matemáticas son el universo está escrito en lenguaje matemático. ¿O las matemáticas es un artificio, es un lenguaje inventado por el hombre para interpretar la realidad que hay fuera? ¿Se cree que las matemáticas...? Platón o Aristóteles. Ahí, la dicotomía de siempre, de los marcos. La doble de la racionalidad griega. Claro, y además nos sucumbimos siempre ante esta dicotomía, ¿eh? Claro. Es así, ¿eh? Muy buena la pregunta, ¿eh? Por cierto, muy buena, no es mía, por supuesto. Vale. No se me ocurrió a mí. Es una magnífica pregunta, don la tengo, no, además pregunta. No es mía, o sea, no es algo, sino simplemente. Lo he leído varios temas sobre Platón y Aristóteles. Platón defiende que la matemática es el lenguaje por sí de la naturaleza, del universo. Y es universal. El universo. Esa sería quizás la otra versión, la de Aristóteles. Yo creo que es más pitagórico en el sentido. Sí, claro, absoluto. No. Platón es pitagórico. Pero no, digo yo. Si, aristotélico, ¿no? Si, por ejemplo, no hubiera personas, no habría matemáticas, ¿no? ¿No? Pero, sin embargo, cuando estaría la interpretación que nosotros hacemos en sí de las cuando matemáticas. Cuando no había personas, sí existe el universo. Y no había matemáticas, pues no lo habíamos inventado. Pero nadie sabía lo que pasaba. Nadie podía predecir nada, claro. Con lo cual... El ente está ahí, pero nadie sabe cómo funciona. Es decir, las matemáticas sí estarían. Pero no estaría la interpretación que nosotros hacemos de esas matemáticas. Dice, América estaba, pero nadie llegó, en teoría, antes de Colón, en teoría. Pero eso no es una pregunta mía, sino es la pregunta de la filosofía desde todos los tiempos, desde el inicio de que empezó la filosofía hasta ahora, dicen que... Es la gran pregunta. ¿Qué es la ciencia más que la matemática en sí, ¿no? La ciencia, si es un invento del hombre o es algo que realmente existe y que cualquier mente... Uh-huh. inteligente o cualquier conciencia inteligente sería capaz de adivinar la matemática, o bien es algo que nos hemos inventado los hombres para predecir. Yo concibo y veo realmente las matemáticas. Yo tengo una visión parcial, ya, tú sabes que... Usted está desviado en ese yo sentido. Yo estoy desviado, así usted que un desviado mi opinión no es... Yo sin haberla estudiado... Sí, ocurre eso, sí. Sin estudiar matemáticas, yo la veo en la naturaleza. Y en todo. Yo veo matemáticas. Y eso que yo no estudio exacta. Eres platónico, ¿no? Hablando de eso, me he acordado de un programa por la mañana en la 2, que era ¿de Teresa Campos? Aventura del Saber. Ah, no, de María Teresa Campos, ¿eh? No. Yo precisamente ese tipo de programa me gusta. Contra menos lo veas mejor. Un programa así mezcla de, digamos, para culturizar un poquito. Y ahí había reportajes de todas las ramas del saber, vamos, de lo mismo de historia que de psicología y de las de ciencias. Pues hubo una temporada, una serie de programas divulgativos sobre matemáticas. Y uno, me he acordado precisamente, que era las matemáticas en la naturaleza. Y se dedicó una hora a explicar cómo ciertas proporciones, ciertos números, el número estaban en la naturaleza, estaban en las plantas, en los animales, en el mundo, y bueno, era para grabarlo y dejarlo para que por lo menos en algún colegio que otro se dejara la pizarrita y la tiza y se pusiera eso. Porque a veces las matemáticas eso es lo que tiene, que de mucho, demasiado número. Y eso capacidad aburre. De abstracción, evidentemente. Aburre y no logra conectar. Pero un buen programa de divulgación como ese, que será, era con un licenciado en matemáticas que da clase, que sabía de cómo tenía que enganchar al personal, le salió genial. Para mi gusto, demasiado corto. Duraron, me parece que fueron 3 semanitas, fueron 6 o 7 episodios, pero genial. Y se aprende y está en la naturaleza, pero bueno. Es un número muy curioso, por ejemplo, perdona, que son proporciones que, por ejemplo, desde el hombro a la punta del dedo más largo de la mano, dividido entre el centro del codo hacia ese mismo punto, da un número que es el mismo desde la cintura a la punta del dedo gordo del pie que desde la rodilla al mundo. 1,638. ¿En todos? El número fi. ¿En todos? Es el número fi. Es el número que x más 1 dividido entre x. ¿En todas las personas? Es igual a x. En todas las personas que estén bien, ¿no? En todas las personas, sino aproximado. Ah. Es un número divino. Si el hombre no tiene brazo, lógicamente no va a dar esa proporción. No, hombre, me refiero que puede ser muy alto, muy bajo. No. La proporción de las distancias entre los 4 primeros planetas y los 4 segundos planetas, excluyendo el último, que ni siquiera ya es planeta, da la octava. Gracias, mayor. Gracias, don Álvaro, por haber vuelto a... Le ha dolido a usted lo de Plutón. No, del último planeta. Yo ya he escarbado en eso y hace poco leí que una de las razones que daba la gente para excluir a Plutón como planeta es que la proporción de los 4 primeros planetas y de los 4 segundos planetas da la octava... La proporción exacta de una octava en música, y sobraba Plutón. Esa es casualidad. Es cierto que sobra Plutón. Esa es la ley de Bode. Verás, es que hay una cosa también con esta. Lo que tú describes es la ley de Bode, que es una ley puramente empírica que inventó un no sé si era físico o astrónomo realmente, observando empíricamente la distancia de los planetas. Entonces se montó una fórmula para que encajase. Hasta Júpiter encaja muy bien. A partir de Júpiter empiezan ya a desviarse un poquito. Ya Neptuno se desvía bastante y Plutón ya ni hablemos. Entonces, yo partía de la idea de que Plutón ya era un planeta. Que eso me tiene a mí bastante lo de Bode ya. Pero vamos, la filosofía Zen responde a esta pregunta con otra pregunta. ¿Cómo suena un árbol que cae en un bosque si nadie está escuchando por allí? ¿Suena o no suena? Porque si nadie lo escucha... ¿Cómo suena? Ondas... O sea, el aire sí que se... El sonido existe. El sonido sí que existe. Eso está no es intrínseco. El sonido no existe. Hay un movimiento de ondas. ¿Pero qué es el sonido? Es cuando el movimiento modifica una membrana, ¿no? Y si no hay una membrana... Es que es lo mismo otra vez. La luz. Eso, no existe. Volvemos a la pregunta de... La traducción biológica de esa pregunta es ¿qué fue antes? ¿Que la inteligencia nos da el lenguaje o el lenguaje nos da la inteligencia? Y hablamos también de un tiempo de inteligencia y lenguaje. Y de conciencia. Con esta pregunta que hice, yo pensé... Eso sí que yo lo pensé yo, por eso esto es más estúpido que la pregunta. Pero si alguna vez entramos en contacto con otra civilización no terrestre, si ellos tienen la misma interpretación matemática de la realidad que nosotros tenemos, posiblemente la matemática sea algo bastante más universal de lo que pensamos, Y si ellos tienen pues otro lenguaje, lógicamente, que no imaginamos, porque si no lo hubiésemos ya visto, pues a lo mejor sería, tendría razón en este sentido Aristóteles, ¿no? Sería algo más... pero bueno, yo he hecho esta respuesta es un poco inútil porque no se puede concebir. ¿Ustedes qué es lo que leen? Como el árbol, como no sabemos si existe o no existe, con lo cual... Es decir, es como una pregunta de la existencia en sí del universo, y es decir, estamos en un universo que nos permite, y tal y cual, estamos en el único universo posible en el cual es posible hacernos estas preguntas. El principio antrópico. Es decir, entonces, a partir de ahí, surge todo, es decir, que realmente... Y estamos no defendido por otros. Estamos en un universo en el hemos cual... Hemos llegado, don Alfonso, a un modelo matemático de que es imposible de dilucidar. Yo creo que usted estas preguntas no debería de hacerlas, o al menos ponerlas así, y que los contertulios, además a don Francisco, que ha sido el causante de esta paranoia que es la que tenemos, que hemos desvirtuado todo. Todo por ver en la revista el muy interesante que pone Sexualidad Masculina, coño. Efectivamente, ¿no? Y usted dijo que se ponían... El pene moreno. El pene moreno. Pues mire usted a dónde hemos llegado, ¿no? Pues si ahí se pone, y si no, pues no se pone. Pues mire usted, pues, claro. ¿Qué quiere que le diga? De todas formas, ahí yo quizás estoy más en el lado aristotélico. Yo estoy a su lado, ¿eh? Yo me confieso un poco más, aunque al principio, por la formación que tenía, era platónico. Técnica. Pero luego, pensándolo, yo soy más aristotélico que platónico. Creo que la matemática es un artificio, es un lenguaje como otro cualquiera, con el cual nos ha ido bien desde el principio, pero tampoco es 100% infalible. Y la ciencia tiene revés, como el Ptolomeo. Y don Marco ha leído y habla de ciencia. Lo que se equivoca es la aplicación de las matemáticas al universo. Es decir, la física es lo que se equivoca realmente. Y no la matemática en sí. La cuestión, mira, esto me recuerda al... Ha dicho que la física se equivoca. Carlos. No, es que la física es una aplicación de matemática al universo, ¿no? Decía, desde un punto de vista humano, quizá el más grande, quizá el físico. El más grande historiador de la ciencia del siglo XX, Karl Popper, decía que la ciencia, filósofo de la ciencia, perdón. Voy a decir historiador, filósofo de la ciencia. Podemos discutirlo. Como epistemólogo, yo creo que sí, que no está bien, pero bueno. Hasta ahí, ¿eh? Bueno, el caso es que él decía que la ciencia, las matemáticas, vienen a ser las redes que echamos los seres humanos para intentar aprender el universo, aprender con H, en captar sus esencias, su funcionamiento, pero que no son más que las redes, o sea, no se puede identificar las redes con el objeto captado por las redes, ¿no? En cuanto a las matemáticas, me da mucho que pensar el hecho de que existan modelos cosmológicos matemáticamente perfectamente coherentes y consistentes, pero y que sin embargo entre sí son dispares, no pueden tener toda la misma realidad, e incluso recurre a artificios tan alejados de nuestro mundo tangible e inmediato como la existencia de 11 dimensiones, dimensiones que se retuercen una sobre otra, etcétera, etcétera. Matemáticamente impecable, sin duda alguna. Pero fijaos que realmente, para que encaje con las matemáticas esa visión del universo, vaya, me resulta como poco complicado, vaya. O que usted no quiere verlo, ¿no? O que soy incapaz de verlo. Está usted conmigo entonces, que somos incapaces. En mi la experiencia... teoría de cuerdas denuncia ese universo de 11 dimensiones. Uh-huh. Aquí uno de lo comentó Lito, ese tema, y yo creo que esta es uno de los grados más altos del pensamiento humano. Es bellísimo, además. Pero usted lo ha dicho, matemáticamente, conceptualmente, bello. Es extraordinario. Y es que, resulta muy muy muy duro una teoría tan elegante, ¿verdad? Decir, es que no responde a la realidad. No responde a la realidad de que usted se levanta igual que yo por la mañana, desayunamos, vamos a trabajar, almorzamos, estamos con nuestros padres, con nuestros amigos, venimos a la radio y después vamos a nuestra casa y dormimos. Esa es su realidad y mi realidad. Pero quizá no sea la realidad. Con mayúsculas. Yo espero que estas personas que están ahí, que están abstrayéndose, porque es una ciencia muy abstracta, nos den algún día una visión real del universo. Pero real con mayúsculas. pero real con las cuatro letras en mayúsculas. Hombre, si estoy con usted, don Antonio, en que ya la relatividad es suficientemente rara y está absolutamente más allá de toda duda demostrada. Y sin embargo no es rara, es rara, pero vamos, hasta decir basta. Y la mecánica cuántica... Bueno, usted y yo somos partículas relativas dentro de este universo, a nuestra velocidad y a nuestra forma de actuar, y somos relativos, y también somos cuánticos. A ver cuando los físicos nos dan una alegría y unifican las teorías. ¿Qué de oración os falta? ¿Cuántas cosas? Porque os planteáis todas esas cosas, por Dios. Si no, Dios está ahí la respuesta porque a todo. Nos preocupa, y nos preocupa porque pero, nos interesa. Jolines, Dios creó las cosas. Usted es el culpable de todo el esto. El Génesis, el primer capítulo, el ERSE, y pasar de toda esa historia. Y todo empezó por un pene moreno, uno moreno. Y ya lo traigo con el pene moreno. Es que es curioso. Yo vuelvo a decir que considero que las matemáticas es el lenguaje en sí de la creación del universo en sí. No me vaya a venir a decir que Dios era de ciencia. Era de mixtas. Mixtas. Yo, una de las cosas que Dios es mucho más aplicable a un universo platónico que aristotélico. O sea, el hecho de que exista una lógica en todo, en una lógica o un lenguaje lógico, significa que a lo mejor detrás hay una mente que lo ha hecho. Sin embargo, el aristotélico... mente ordenada. Todos los grandes padres, sin embargo, ha habido el aristotélico, grandes padres... el aristotélico puro, no el aristotélico, el aristotélico que sea... Yo considero que han sido más aristotélicos, ¿no? Exactamente, exactamente, que sea platonizado. Más escolástico en este caso, claro. Digamos la verdad, la verdad filosófica. Yo considero, ¿no?, que es más, que Dios es más aristotélico, ¿no? Todos los padres de la Iglesia. Todos los padres de la Iglesia son... Que han teorizado sobre Dios, son aristotélicos. La Iglesia Católica se ha nutrido de Aristóteles. Totalmente. Completamente. Es cierto que ha habido también grandes filósofos cristianos que han sido platónicos, y está Agustín de Hipona, San Agustín, más lejos. Me quedo con Santo Tomás de Aquino, me quedo y Plotino, con y con el tema del tiempo, don Marco. Y ha habido, y sin embargo, por toda la tradición escolástica, sí, efectivamente. Ha sido puramente aristotélico. Es que hasta básicamente, pero no de un Aristóteles puro, o sea, no de la Aristóteles de verdad, sino la del Aristóteles tamizado por donde o pasado por el tubo que la escolástica ha querido, claro. Además, el desarrollo de esa idea se debe fundamentalmente a padres de la Iglesia, que lo han sabido desarrollar de manera extraordinaria, ¿no? Han sido grandes pensadores. Y no solamente del cristianismo, sino también, por ejemplo, Maimónides y toda esta gente son aristotélicos pasados por... Y la gran tradición, por ejemplo, árabe, pasa también por eso. Sí, la escuela tres... de Córdoba y Toledo funcionan por ese tema, ¿no? Y yo creo que las tres religiones se basan en decía un... no había tres sociedades, había llegamos en nuestro país, al menos en lo que es el centro de Europa, alcanzó una reminiscencia extraordinaria. Por ejemplo, no había tres culturas, no había, por ejemplo, tres sociedades, había una sola sociedad y tres credos. Eso es importante, de que los grandes pensadores que han desarrollado estas ideas desde el siglo XIII y XIV hasta nuestra fecha, y nos sentimos herederos de las mismas, ¿no? Y actualmente pensamos así, en muchísimos temas, ¿no? Uh-huh. Aunque reneguemos de muchísimos artificios, ¿no?, que existen hoy, ¿no? Y la gran culpable de esto va a ser la ciencia y la tecnología, ¿no?, en el siglo XIX. Uh-huh. Y dentro de 1000 años, o dentro de 2000 años, como una pregunta famosa que don Alfonso expuso aquí en esta mesa, no habrá ni religión, ni credo, ni ideología que pueda con lo que se nos avecina. Estoy completamente convencido también de eso. Habrá también un fin de las ideologías, como lo ha habido, un fin de los credos y de los dioses que hoy tenemos. ¿En 2000 años o en 1000 años? Yo siento ser tan pesimista, don Marco, pero dentro de 2000 años... Bueno, usted sabe que por teoría de sistema, cuando un sistema dura mucho tiempo, tiende a durar más todavía. Y la Iglesia Católica lleva ya 2000 largos años. Ya lo dijo Gamaliel, ¿no? Y como dice el chiste, pero... empezó en un pesebre. Yo toco algo interesante en este tema. Sí, la Iglesia yo Católica... quiero decir que dentro de 2000 años, por ejemplo, que porque todo hay que extrapolarlo siempre en una cuestión de tiempo, como hacen los matemáticos. Los matemáticos extrapolan las cosas a nivel de series de tiempo. Yo creo que nada resistirá al tiempo. Y más cómo ha variado la derivada estos últimos años. Sí. cuando usted con el Espíritu Santo? Este último siglo, o sea, comparado, yo me imagino a un predicador dentro de 2000 años, de verdad, lo digo sinceramente. Ni yo tampoco. A nadie de un púlpito, por ejemplo. Creo que ni siquiera dentro de 1000. No lo creo. O sea, no lo creo porque seremos otra cosa. Pero, no, lamentablemente no seremos los que estamos pero aquí. Puede, pero estaremos aquí todos. Puede, no que nunca nos hemos ido y nunca nos iremos. Estamos aquí. Puede haber una guerra y la civilización vuelve para atrás y de nuevo estamos las mismas. O sea que, ¿no? Yo escuché una sobre este tema, sobre el cómo avanza la civilización. Pues escuché que el tema este de los atentados pues va a hacernos retroceder o no avanzar 200 años con lo que en teoría deberíamos avanzar. Y el tema es que en vez de el dinero gastarse en investigación de otro tipo, científico, se va a gastar en escoltas, en algo que es tan básico como eso, ¿no? Pues en vez de un gobierno, en vez de gastarse 100 millones en un tipo de investigación, pues se la gasta en escolta o se la gasta en sistemas de seguridad. A lo mejor sí seremos más seguros y tendremos unos y avanzaremos en sistemas de seguridad, pero en cuanto a avanzar la civilización, en cuanto a bueno, pues a adelantos que nos hagan la vida más fácil, en ese sentido dice, por lo menos los expertos que en donde lo he leído, que unos 200 años nos frenamos por este tema del terrorismo, vamos. ¿Y la no solamente hay un hecho que con una vamos, que tiene una incidencia tremenda, ¿no? Que es el hecho de la información y el poder. En cuanto que el mundo se globalice a nivel de información, cuando todos los habitantes de la Tierra, hasta el más paupérrimo de los mismos, sepa o tenga un conocimiento exacto o medio exacto de lo que es el mundo, el problema que existe es que las criaturas, las pobres criaturas que existen en lugares más inhóspitos, no saben cómo es el mundo. Ese es el gran problema de este mundo. En cuanto los 4, 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil millones o 10 mil millones de personas sepan, a través de los medios de comunicación, de Internet, de lo que ustedes quieran llamar, porque dentro de 300, 400 años, Internet no existirá. Existirá otra cosa, evidentemente. Sepan cómo es el mundo. Esto no habrá quien lo pare. Yo es que pienso de otra forma, porque tú piensas como puedo pensar yo y pensamos en unas personas que, bueno, que nos planteamos de vez en cuando ciertas dudas de cómo es la realidad, de cómo es, pero tú te cruzas por la calle y hay gente que vive como si fuese una máquina y le importa muy poco si está informado o no está informado. Yo lo pago por un factor que todos los que trabajamos, y tú trabajas, y todos trabajamos, evidentemente, es fundamental, que es la economía. Si la economía no consigue niveles de crecimiento, y los niveles de crecimiento no se consiguen a través de que nuevos mercados acudan a este tipo de actividad económica, o puede ser terceros países, o cuartos países, o quintos países, o sea, toda la población se meta en el carro del desarrollo económico, esto no es que lo sostenga. Bueno, tú te refieres que no va a haber... Es imposible que dentro de 1000 años haya países pobres. No puede haberlo. No, yo es que eso es muy optimista. Habrá países menos ricos. Habrá países menos ricos, con menos posibilidades, pero que las carencias que existe hoy estarán eliminadas, por supuesto. Es que es la misma economía, el mismo motor de la economía es el que favorece a eso. Pero o sea, como productor, por ejemplo, de un producto como son ascensores, si usted no pone ascensores en Uganda, usted no podrá crecer. Pero yo lo voy a poner de otra forma. Si yo tengo una fábrica en Uganda, puedo vender a ti el ascensor muchísimo más barato y ser mucho más competitivo contigo, y no me interesa que Uganda se desarrolle. Yo no hablo de productividad ni de rendimiento a 10, 50 o 100 años. Yo hablo de una sociedad dentro de 1000 años. Los ugandeses tendrán que tener edificios y ascensores, ¿no? Si quedan ugandeses, ¿no? Eso es el tema que íbamos a querer plantear. A lo mejor no existe pobreza porque la población, la gente humana, pobre. Y la economía es la que va a hacer el motor, la globalización, es la que va a dar cabida a que todos tengamos cosas parecidas, porque tendrán una información suficiente como para saber, por ejemplo. Pero es que yo no veo esa tendencia, yo veo aquí que los países ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. No creo yo que haya una tendencia yo, que es igual. Yo es que veo otra ¿usted cree, por ejemplo, que el precio del petróleo hoy es más alto que en el año 72? Hombre, numéricamente sí, lo que no sé si proporcionalmente lo es. Pues no lo es. La incidencia, por ejemplo, de la crisis del petróleo en el 72 y en el 79 es, no, es la mayor ahora. Que ahora, cuando tenemos un precio del crudo a 40 y tantos euros el barril. Sí, pero también tenemos más dinero nosotros. Pasa que el petróleo... Bueno, no, que la economía absorbe mejor ese impacto que no hace 20 o 30 años en el cual la economía, se, los países desarrollados tenían una necesidad imperiosa de petróleo inmediato. Cosa que hoy está mucho más repartido, más sufragado, como si fuera un sufragio universal, y las carencias que puede haber de miles o millones de barriles de petróleo diarios se pueden sufragar, digamos, con países que puedan aumentar la producción en algún sentido. Con lo cual, la importancia de que un barril de petróleo suba hoy un 20% desde hace unos meses hasta acá, hoy no tiene la incidencia que tiene hace 30 años. Uh-huh. Y si la tendencia en el mundo es esa, que me digan los economistas, los abogados, la teoría económica, que están en la tesitura humanística de este mundo, si algún día, por ejemplo, dentro de 1000 años, lo digo, lo repito, si un señor de Indonesia o de Uganda no va a tener ascensores, es que tendrá que tenerlo por fuerza. Yo creo que no existirá Uganda, pero vamos. Bueno, vamos a hacer una pausita porque si no, aquí tenemos programa para largo. Voy a poner una música que yo creo que aquí nunca se ha puesto. Y la música esta es la culpable de todas las cosas esas que estoy usted hablando. Porque la culpa tiene lo físico, como siempre, ¿no? Sí, lo físico, pero los físicos están dentro de esta cosa que vamos a escuchar. Siempre. Oh. volvemos aquí a Un Punto Azul, el programa de astronomía, física, economía, sexo, de todo que hacemos aquí en Fronteras Radio. Bueno, compañeros, ya tenéis el micro abierto. Un día vamos a hacer un programa así especial, como hizo, me acuerdo, Marco, sobre el derecho espacial universal, sobre el sexo astronómico también tiene que haber. ¿No hay? ¿Que tú no quieres hacerlo? No qui- ah, hombre, ¿no? Es que eso, a lo mejor dentro de no más de 10 años, yo creo que el término extraterrestre tendrá que tener una variación. Es decir, que no tendrá la misma concepción lo que ahora tenemos como extraterrestre, alguien que nazca en la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, eso habría que... Marco nos daría ¿qué una... nacionalidad tiene? Y por ejemplo, Marco nos ilustrará cuando llegue el tema. Ustedes, por ejemplo, los médicos, nos podéis hablar de cómo habría que hacer el amor sin gravedad, lo cual tiene que ser complicado. No. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Cómo? ¿No? Pues tiene que ser incluso más fácil, se pesa menos. Sí, pero... pesa menos la otra y pesa menos tú. Pero tú, puede, que... pero tú puedes decir... Te puede hacer maravilla, amor. Que te puedes decir, échate un poco para allá. Yo estaba rebasando ya, yo. ¿Eh? Y las posturas... Mamá, vamos, te prometo que es un programa de astronomía, mamá, te lo prometo. Que hoy me he escuchado por primera vez. El Kama Sutra se ampliaría bastante, habría que hacer un suplemento. Vamos a cortar el tema. Kama Sutra espacial. Kama Sutra espacial. Échate un poco para allá, cariño. Le damos un puñoncito y la mandas a Marte, ¿no? También. Bueno, bromas aparte, la pregunta de hoy la va a hacer Álvaro. Y yo voy a coger aquí un boli. Un boli. Para apuntar las muchas respuestas que espero. Alfonso, nos deis. El gorrión este que está dentro del aire acondicionado. El gorrión me dio mi loco. Fuera gorrión. A ver si le veamos... ¡Uy, gorrión! Gorrión le tiene que echar a nuestro compañero David un poco de comida para que se calle, ¿sabes? Un poco de arpiste. Un poco de arpiste. Bueno, Álvaro. Sí. Pregunte usted. La preguntita del 1, 2, 3. Ah, la del 1, 2, 3. Es que también teníamos aquí otra pregunta que había surgido entre información y conocimiento. Pero ya casi que no nos da tiempo. No, la pregunta pues me surgió eso, entre un tema de ginecología y otro de oftalmología. Como no trabajo en verano, solo estudio... No, la pregunta era por un céntimo de euro. La respuesta, bases, bueno, observatorios terrestres y bases de lanzamiento terrestres. De todo el planeta pasado y presente. Baikonur, Kazajstán. Arecibo. Que estoy apuntando, ¿eh? Arecibo. Roque de los muchachos. Calar Alto. Robledo. Esperarse. Cabo Kennedy. Observatorio Lowell, en falta, Arizona. Robledo. Robledo, sí. La cake, silla. Cake, Mauna Kea. ¿Cómo? Hawaii. ¿Cuál? El cake. Cake. La silla. Monte Wilson. Monte Palomar. No, infalible, además. Ale, ¿no hay un observatorio que se llama Ale? ¿No suena? Ale, Cortes, ¿no? Ale, Ale, con H. Cortesía del, de... Muchas veces he visto fotos... Bueno, hey. Hey. El de Sierra Nevada. Ajá. Sierra Nevada. El de los chicos de Canarias. Roque de los... Repetido. Has dicho bases también, ¿no? Sí, bases de lanzamiento. Cabo Cañaveral, Cabo Kennedy. Es lo mismo. Guayana. Cabo Cañaveral. Guayana del Ariane. Sí. El Observatorio Europeo Austral en Chile. Esa es la silla, ¿no? La Atacama. ¿No es la Atacama. Silla? Atacama. No, la silla es otra, ¿no? No. ¿Son distintos? Sí, sí, sí. Son distintos. Oye, yo lo he soñado, o en Huelva se dispararon cohetes alguna vez. Se disparó un cohete experimental. Hay una pequeña base. ¿Dónde está la de Huelva? Sí, sí. Es cierto. En la India también y hay. Y en Canarias también, ¿eh? Hubo lanzamientos, ¿eh? La India tiene, ¿eh? La India. ¿Japón? ¿Tiene algo? Sí, sitio? Japón también tiene, evidentemente. Nadie cita el observatorio, el de Greenwich. Pues verdad, sí, como es que nos trajeron. Y el de San Fernando. San Fernando. Sí, verdad, qué fuerte. Que lo hemos dicho el 20, vamos. El VLT en Estados Unidos también. Uh-huh. El jet propulsion también. Pues sí que hay... El jet de... La propulsión a chorro. Sí. Pablo, Álvaro, lo queríamos pillar, pero no... Y China, realmente China no... Lo he leído, pero no recuerdo. China tiene tres. Ajá. Tres. Puede ser decir de usted cualquier nombre en chino que no lo creemos. Pero no recuerdo. Ponga usted China en general, sí, como no. Potencia astronómica y... Pues en ese sentido también, porque mi japonés es un poco también malo, Japón tiene otra base de lanzamiento de satélites. ¿Podemos considerar al Hubble como un observatorio? Sí, pero no terrestre. Ah, tolón. Por cierto, nos dice simpática del Hubble, ¿no? Uno de sus cuatro instrumentos, uno de ellos... Se ha gastado. Un paréntesis. El espectrómetro se ha averiado y pues... Hay que repararlo y cruzamente lo van a reparar con un robot. Un robot que la Agencia Espacial Canadiense va a enviar. La Agencia Espacial Canadiense es especialista en robot y es el famoso la famosa mano automática que tiene los transbordadores eran de los canadienses. Y bueno, pues van a diseñar una mano, entre comillas, para reparar, o sea, una mano que se va a añadir al Hubble para que repare automáticamente los objetos que están averiados. Oye, estoy repasando otra vez. ¿En Pasadena no? ¿Dónde están los observatorios, los radiotelescopios? Pasadena hay una base militar, pero no sé yo si hay. ¿Tú qué dices? El de Contact, ¿no? El que sale, radiotelescopios, ¿te refieres, no? Nuevo México. Es Nuevo México. Nuevo México. Caí, no me ha caído. Pero vamos, ¿no? Tiene un nombre, ahora mismo no... No me ha caído dos, ¿no? A ti, ¿no? Esa imagen que son muchísimos radiotelescopios en fila. ¿Eso dónde está eso? Nuevo México. Eso es Nuevo México. Tiene un nombre, pero no ahora mismo la base, pero... El Área 51, si puedo decirlo también. La base de Edward. Oye, y el observatorio la Fuerza Aérea Norteamericana. El más sagrado de todos, Observatorio del Vaticano. Bueno. Es el observatorio. La Especula Vaticana. Stonehenge, si te pones así, también un observatorio. Las pirámides. Por cierto, Giza. Moravita. el Moravita International Observatory. ¿Cuántos salen? Pues que estará en litigio, ¿no? Más de 20. Más de 20. Problemas legales. Entre paréntesis, litigio. Más de 20, un montón. Está la respuesta acertada por un céntimo cada una. Y en Chile había otro más, aparte de los dos que habéis nombrado. Había otro más. Que ya traemos referencia del mismo. Hasta ahora la pregunta que más trabajo ha costado ha sido la geografía. Bueno, geografía no, la selenografía de la Luna. Sí. Ahí la de la... las astrónomas, esa estábamos todos en blanco. Pero es que hay muy pocas. ¿Que hay pocas? Famosas, sí. No han hecho nada así que se note grande. Quizá lo hayan hecho, lo que pasa que no... Hombre, no creo, no, yo no que... Aquí está siempre... La rotación de las cefeidas la descubre un astrónoma. ¿La qué? La relación entre rotación y brillo de las cefeidas la descubre Henrietta Leavitt, un astrónoma. Que se va sola a Sudamérica a observarlas. Pero ya tenemos una. Y don Álvaro se queda como miembro perenne, además del grupo astronómico de astrónomas, que nos va a ilustrar cada semana con una astrónoma famosa. En el telescopio. Astrónomo por la igualdad, podría ser. Un tema o pasapalabra. Hasta que consigamos la paridad, como usted sabe, don Marco. Fíjate, con un poco de discriminación positiva. Con un poquito de discriminación positiva, o sea, 75-25 aproximadamente. Pero después de los 110 de don Lito. Te va a costar trabajo eso de buscar astrónomas. Biografías de astrónomas. Podemos hacer un libro y eso. Sí, pero para mantener la paridad con discriminación positiva, pues podrían entrar como 70 astrónomas en la agrupación. ¿Cuál creéis que es la razón por la que no entren mujeres en la agrupación? Comprendida entre ciertas edades también, Marco. Evidentemente. ¿Hay una razón por la que no entran mujeres en la agrupación? Sí. Comprendida. No, por lo menos, no existe ninguna razón. A mí me la dieron porque en una reunión de asociaciones de Jerez pregunté por qué no venía a nuestra asociación. Y me contestó una señora, digo, pues lleva razón usted. ¿Y cuál fue la respuesta? Me dijo, dice, no vamos a tu asociación por lo mismo que no vamos a otras. Porque no tenemos tiempo. Interesante respuesta. El tiempo, es cuestión de tiempo. Pues porque no es porque sea problema que yo, don Alfonso. Eso no es cierto. ¿Cómo que no? Sí, claro. Yo soy miembro de múltiples asociaciones de distinto tipo, desde voluntarios de protección civil hasta repartió metadona, hecho de todo. Y no es el tiempo la razón por la que las mujeres no se meten en una situación como esta. Estoy absolutamente convencido. A ellas les gusta, pero ten en cuenta que trabajan por la mañana y luego vuelven a trabajar en casa. Cuando terminan son las 12 de la noche y están muertas. Negativo. Y el tiempo que pasan viendo... ¿Suma horas? No todas, pero viendo televisión o participando en otras muchas actividades. Yo he discutido ese tema con amigas mías y yo llego a la conclusión de que este tipo de cosas para una mujer, incluso para mujeres científicas, es un tema de estudio. En cambio, es difícil que se llegue a convertir en un hobby. ¿No? En clase siempre lo decíamos, las mujeres los temas los estudian como temas de un libro. No son capaces de ver otra cosa. Es una cosa que tienen que hacer y la cumplen mejor que nosotros. Pero son tan brillantes, ¿no? Más brillantes que nosotros. Son más brillantes. Yo sé que voy... No quiere corroborar, pero de cierta manera... No quiero corroborar porque estoy en contra del puritanismo, el neopuritanismo que nos invade en este sentido. Pero, hombre, yo pienso que hay una diferencia en la mente de hombres y mujeres que en absoluto es cuantitativa. Pero creo para mí más un patrón cultural que no, hombre, que no con una cuestión digamos fisiológica. Sí, es absolutamente mental. Cultural. Es absolutamente mental, educable. No, como queramos llamarlo. La cuestión es que realmente, bien por educación, bien por genética, bien por lo que queramos, bien por cultura, existe esa diferencia en cuanto a aficiones, en cuanto a... Entonces, sencillamente hay otras, tienes otro tipo de inquietudes, de intereses, en este caso, ¿no? No son ni mejores ni peores, y eso hace pues que esta agrupación tenga... De paso, son mejores que los nuestros, seguro. En gran mayoría, seguro, ¿no? En cuanto al tiempo, depende también. No es lo mismo una mujer trabajadora aquí que en Madrid, que a lo mejor tenga que trabajar... Tengo una jornada partida, que nada más que tenga un tiempo para comer y que tenga que y llega a su casa a lo mejor a las 7 de la tarde, que después de casi de estar más de 12 horas fuera de su casa, ahí el tiempo es eso, el poco tiempo que tiene a lo mejor lo quiere pasar con sus hijos, con su marido y en casa descansando. El tiempo relativo a la actividad y a la situación. Yo si te pienso, interesa algo, le sacas tiempo. Ya estoy sea de acuerdo en que el tiempo nosotros no podemos ampliarlo. Estoy de acuerdo y pienso y pongo mi cuello de que la mujer tiene mucho menos tiempo que el hombre. Eso por supuesto. Y claro, trabaja que también tiene tiempo libre. Casi el doble que el hombre. Y cobra la mitad. Y algunas ni cobran. O sea, todo depende también. Os digo que le quedan muchas pocas ganas para luego meterse una cosa de esta. Aunque don Marco no le falta razón, porque hay asociaciones dedicadas a la cerámica o a hacer crochet y cosas que están llenas de mujeres. Porque les gusta. Pero o sea que hay una influencia cultural. Yo también conozco hombres que están en asociaciones como esta. Son muy solidarias. Tenemos que hacer un programa sobre la mujer, pero por la mañana un sábado. Por ejemplo. Porque es cuando nuestras mujeres están más activas y os vais a enterar a ustedes. ¿Sobre la mujer y la astronomía o...? Mujer y ciencia. ¿Mujer y ciencia? Mujer y asociacionismo. Y a ver si nos podemos buscar algún político que nos hable de las políticas que hay hoy de asociacionismo de mujeres, ¿eh? Y de hombres y tal. Y de políticas de género. Y sería muy interesante... ¿Un político o una política? Si quieres raptar al presidente del gobierno, lo traemos. No, pues porque está pescando atún rojo. La tendencia a nivel universitario y a nivel cultural en general es que la mujer va a tener mucho más presencia de aquí a... En España ya hay más universitarias que universitarios. Y quizá en ciencia... Afortunadamente, en ciencia, muy bien. ¿Para dónde tiran? ¿Para la ciencia o para las letras? Pero que en un futuro, dentro de 40 o 50 años, vamos a encontrar chicas y chicos a montones, a partes iguales además, ¿no? A veces te llama la atención y no es por un tema de... o sea, no es que seas machista ni nada, sino por un tema de costumbre o de poco usual, que vas a una obra y te encuentras a una jefa de obra y dices, joder, y además son las más peleonas, son las peores, son las que más temo. Yo trabajo en un laboratorio y las jefas son veterinarias, son mujeres. Mm. Y no veas tú una mujer peleando con un cerdo sacándole sangre. Pero veterinarias, pero en una obra donde hay... La típica escena es donde un albañil le ¿Tú te imaginas escena de una mujer sacándole sangre a una vaca? También es un poco así, pues ahí están. Uh-huh. Son dos ambientes diferentes. Paco se refiere a un ambiente de la construcción. Sí, un ambiente más masculino. El machismo imperante. La obra, ¿no? Que no te imaginas el machismo retrógrado. Tú pasar por la calle y salir una muchacha. Todos conocidos los famosos piropos de los señores. Eso no te lo esperas. Claro. Artesanos de la construcción, eso, en este caso, ¿no? Es muy típico, a lo mejor no es del todo cierto, pero es muy típico, pues si te fijas a lo mejor que la jefa de obra de todos esos señores que están ahí haciendo un edificio sea una mujer, pues... ¿Hay muchas arquitectas? Sí, también. Hay posiblemente... Bueno, arquitectas las he visto menos. Las he visto menos, quiero decir. Veo más jefas de obra últimamente y encargadas de alguna sección de obra, lo que sea. Don Lito tiene una chica muy joven, sobrina. Voy a ponerme en contacto con las asociaciones de mujeres de aquí y un día las voy a invitar aquí y vamos a tener un debate sobre políticas de género en la ciencia. En primero de medicina, hace 2 años, en la Universidad de Elche, eran 200 alumnos y 199 eran mujeres y uno, afortunado él, era un chico, amigo mío. ¡Qué bien! ¿Qué? Eso... ¿Aprobó? Voy a pedir distrito abierto, sobre la facultad ya, ¿eh? Bueno. Vamos sobre el tema. Puedo traer a mi novia que os cuente su experiencia de cada vez que dice no, estoy preparándome para ser bombera. Tiene un trago. Bueno, que disfrutéis de las perseguidas, las que veáis, sí. Y hasta jueves que viene, ¿vale? Muchas gracias.